Politicón, diatribeca y lobos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia, metaglauconos duaristones. Proseusómenos, teteteo, caijamaten eorten, bulómenos. Teas astaitina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen hun, moi kai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, poitraques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y lobos políticos. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Politicón. Estamos hoy aquí como cada jueves en la Comuna 6, barrio de Caballito, ciudad autónoma de Buenos Aires. Son apenas las 10 y 5 de la noche, hoy es jueves 12 de septiembre del 2003. En la producción del programa está Anabel Ali, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Diringer y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica, Mara Ali. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail, que es politicóncomuna6@gmail.com, y también visitar nuestra página web, donde van a poder encontrar programas anteriores a este, que es www.politicóncomuna6.com.ar. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Abel? Bien, muy bien. Aquí comenzando a toda velocidad este Politicón de este jueves, ¿sí? Con mucho material sobre la mesa, muchas notebook, celulares y cosas varias. Sí. Hoy vamos a hacer un itinerario que va a ser quizás superpuesto, por decirlo de alguna manera. Porque vamos a ir recorriendo, se me ocurría recién un título, ¿no? Desaguisados, sería de la gestión PRO en la ciudad de Buenos Aires. Una palabra antigua, pero desaguisados, ¿no? Porque vamos a estar en principio comentando la situación del Colón, la situación del Borda. Vamos a estar recordando las múltiples causas judiciales en las que está involucrado Mauricio Macri. Y vamos a estar escuchando también una entrevista que hicimos estos días con la representante de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese va a ser nuestro itinerario. Antropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Recuerdos, hace pocos días andaba por la estación de subte de Río Janeiro, de la línea A, y de pronto reparé, mientras esperaba la formación allí en el andén, que había simultáneamente publicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Estado de Buenos Aires, que tenía ese clásico color amarillo, en donde la publicidad que había era similar a un folleto que después me llega a través del alumbrado barrido y limpieza, que llega a los pocos días, que se trata de: estamos creando una red que te cuida en cada etapa de tu vida. Ahora, simultáneamente había otras publicidades que eran la publicidad de los candidatos para las campañas PASO. Esto fue poquitos días antes de la campaña de las elecciones PASO, y con los candidatos del PRO también con el mismo formato, ¿no? Que era el amarillo de fondo y el mismo tipo de letra, ¿no? Bueno, este descubrimiento que hice yo, que no es ningún descubrimiento, en realidad es algo que viene investigando también la legisladora Rocío Sánchez Andía, de aquí de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que presentó un informe hace poco, produjo un informe que se llama Uso y abuso de la publicidad oficial. Yo lo tenía separado esto y se me había traspapelado y no lo había leído hasta un rato antes de empezar el programa. Algunas de las cosas que están en ese informe son realmente horrorosas. Por ejemplo, arranca con que la famosa carrera de Miguel, esa maratón que se corre todos los años en memoria de un deportista desaparecido, Miguel Sánchez, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires gastó 4,000 pesos en la publicidad de esa, en la difusión de esa maratón, ¿sí? Y gastó 400,000 pesos en difundir el evento de motocross, un evento de motocross, que es un evento privado. Es decir, de que todos los porteños desde nuestras arcas estamos financiando la difusión de un evento privado en semejante suma. Bueno, lo que sigue del informe, vamos a tratar de ponernos en contacto con la legisladora porque realmente pone la piel de gallina. Hoy por la tarde me comunicaban con el 147, que es el número telefónico que está en todos estos gigantes afiches que inundan la ciudad, la VA de Buenos Aires. En todo estás vos, un joven, 20 años, quizás un poco menos, una madre joven abrazando a una niña, una mujer de cierta edad, quizás 70, con una sonrisa. Estamos creando una red que te cuida en cada etapa de tu vida, dice la cara frontal del folleto, que está hecho un papel satinado de muy buena calidad. buenosaires.gov.ar/red en todo estás vos. Y abajo el escudito, Buenos Aires Ciudad. En la contracara, dice otra vez Red, en todo estás vos, inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En todo estás vos, que integra los programas de salud, educación y equidad social pensados para cada vecino. Ahora vas a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que la ciudad tiene para ofrecerte. Con acciones concretas, te acompañamos en las distintas etapas de tu vida, porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Toda la información en buenosaires.gov.ar, red en todo estás vos, o llamando gratis al 147. Y más abajo, en letra más o menos del mismo tamaño, la ciudad sigue mejorando. Tus impuestos valen. Realmente es una pequeña joya este folleto, porque cumple con todas las reglas de lo que debe ser una buena difusión, ¿no? No hay casi tema, podría decirse, que pueda preocupar en general al vecino medio de una gran ciudad, como los temas que aparecen acá y que están mencionados y que están reafirmando lo que en general demanda el vecino, que los impuestos sirvan para cosas útiles, que la ciudad vaya mejorando en día a día. Es decir, funciona como una especie de reforzador de lo que es la idea que se supone que la gran mayoría de los vecinos en la ciudad de Buenos Aires tenemos, ¿no? Ahora, cuando uno llama por teléfono aquí, se encuentra con una operadora, en principio con una extensa cantidad de pasos previos, ¿no? Una, que no es un número de emergencias, que hay que ir al hospital más cercano. Bueno, una serie de cosas bastante prácticas. Finalmente uno llega al 147, que lo atiende una operadora, y allí explica que es un programa que está específicamente creado para familias o personas con alta vulnerabilidad. Cuando uno le pregunta de qué se trata, dice, bueno, ¿cuál es el problema que tiene usted? Es decir, todo el tiempo se ocupa de reclamar sobre que uno difunda, le manifieste cuál es el problema que tiene, y a partir de ahí yo digo, pero a ver, ¿qué es lo que ofrece la ciudad en relación a la vulnerabilidad que uno puede llegar a tener? Entonces ella plantea, bueno, informamos sobre becas para estudiantes, sobre cuestiones que tienen que ver de atención de salud en distintos hospitales. Cuando ella va haciendo este recorrido, lo que uno va percibiendo allí en todo ese recorrido es que son todos servicios que la ciudad presta. Es decir, que desde cierta perspectiva, la idea del PRO para difundir la calidad de su gestión es brillante, porque se ha dedicado a publicitar los servicios que la ciudad ya traía brindando de antes. Es decir, que en todo caso ha pasado de usar el Estado como si fuera una especie de prestador de servicios, cuya acumulación por la buena o la mayor prestación de servicios, la acumulación del crédito, digamos, y del crédito cae sobre las espaldas de esta gestión. Es decir, dirigiéndose a realmente todos aquellos que fueron educados por los grandes medios en los 90 de que el Estado tenía que desaparecer y que en todo caso cada uno se tenía que conseguir su propio sistema médico y pagar por ello, que cada uno tenía que arreglarse como pudiera y que el Estado nada, estaba ahí en un rinconcito y que no servía para nada. Y ahora resulta que aquello que siguió funcionando en los 90, como las escuelas de manera más precaria, los hospitales de manera más precaria y ta, ta, ta, nos vienen ahora a transmitir la gestión PRO, que es algo que ellos están creando para nosotros. Es decir, la mentira es infame. El caradurismo de la gestión PRO no tiene tope. Sí, vos preguntabas qué tiene para ofrecer el gobierno de la ciudad a la gente que tiene determinados problemas. Por ejemplo, yo pensaba en la USEP. Eso tiene para ofrecer en parte la gestión del gobierno de la ciudad. Por otro lado, si ahí tienen un mérito estos planes sociales que vos estás mencionando, creo que es haber sobrevivido a 5 años, 6 de macrismo. Porque, por ejemplo, muchos de estos planes que venían de gestiones anteriores, como la de Ibarra, que en condiciones y un contexto mucho más desfavorable que en el país, ¿no? Que el que tiene hoy Mauricio Macri, hizo una gestión mucho más pensada desde los ciudadanos, digamos, con mucho más arraigo social, con la crisis del 2001 a cuestas, le tocó gobernar a Aníbal Ibarra, y muchos de los planes, como estaciones de subtes y obra pública, venían de ese momento. Por ejemplo, la línea H ya estaba casi prácticamente realizada y fue algo que se terminó en la gestión Macri, se presentó, se la hizo amarilla, etcétera. El Maldonado. Claro, el entubamiento del Maldonado. Y lo que quería decir es que muchos de estos planes ya venían de esa época, y si algo tienen de favorable o de bueno, digamos, es haber sobrevivido al violento recorte macrista. Me acuerdo ahora, por ejemplo, el plan de asistencia gerontocrática, que era un plan muy muy bueno, que venía del gobierno de Ibarra, con una función social que era para ayudar a los jubilados, a la gente grande que necesitaban de un asistente, que eran contratadas por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, pero eran entrenadas, recibían un título, etcétera, etcétera, y las derivaban a 2 veces por semana con distintos adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente percibían un sueldo, y bueno, eso es algo que lamentablemente, por mencionar un tipo de plan social, no pasó las tijeras del macrismo. Claro, porque no hubo en la gestión macrista la creación de un solo plan social. Todo ha sido heredado de las gestiones anteriores. Incluso la cuestión de lo que charlábamos no hace muchos programas, respecto de la ejecución presupuestaria, todo el tiempo se incurre, año tras año, en cada uno de los presupuestos, en sub-ejecución presupuestaria. Y ese dinero luego es reasignado con otras funciones. Una de los destinos esenciales que ha tenido toda esa reasignación ha sido el gasto en publicidad. Recién, mientras vos conversabas, veía otro de los subrayados que hacía yo en este informe de la legisladora Rocío Sánchez Andía. Decía que el gobierno de Macri destinó 35 millones y medio de pesos a diferentes campañas de difusión que tenían, en definitiva, fines proselitistas. Es realmente increíble, ¿no? Es decir, arrancan con ese nombre, PRO, Propuesta Republicana, y la República se la pasan por el fondo de los bolsillos, evidentemente, porque no les interesa nada en relación a la República, más que insistir como un latiguillo todo el tiempo con esta cuestión de la publicidad y la publicidad y la publicidad. La publicidad y también el negocio inmobiliario, ¿no? Creo que ha sido uno de los bastiones más importantes del gobierno de Mauricio Macri, digamos. Acá también, en relación con eso, una nota que, para hacer un pequeño comentario, de la resignación de presupuesto social para villas desviado a emprendimientos de moda y desarrollos inmobiliarios privados, ¿no? También sacados de planes, digamos. Macri, por ejemplo, la nota dice así, de Warnet Pertot: Macri recortó 5 millones de pesos al programa de intervención social en villas de emergencia y núcleos habitacionales transitorios que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, y de ese dinero, 3 millones fueron a parar al programa Industria Audiovisual, que se ocupa de eventos como Buenos Aires, Ciudad de Moda, que increíble. Claramente es una prioridad. Increíble. Claro, evidentemente es esto. Hoy revisaba también a la tarde el índice de nuestros programas de este año, ¿no? Entonces iba encontrando, ¿no? Por un lado, el rechazo de los miembros del PRO a la consulta popular, votaron en contra los cuatro miembros de la Junta Comunal del PRO aquí en Caballito, que se hiciera una consulta popular para ver si la gente quería o no quería las rejas. Vinieron de Prepo y pusieron las rejas. El permiso de obra, una obra monstruosa, el Astor en Caballito, también lo dio la gestión macrista. Y resulta que hubo que hacer una presentación judicial para que un juez parara esa obra porque estaba mal otorgado el permiso de obra. La represión en el Borda. El tema de la evaluación a los docentes, que aparecían con una evaluación a docentes que venía medio tercerizada, una empresa de los amigos también, por lo cual los maestros estuvieron protestando. El desbarajuste que hicieron con esta bajada de los las modificaciones curriculares a las escuelas sin informar, aunque sea antes, a las comunidades escolares y creyendo que estaban en su empresa y que bajaban línea y el empleado que no le gustaba lo echaban de una patada en el traste, ¿no? Y ninguneo a los trabajadores de planta general en el Hospital Durán, que estuvimos conversando con el delegado de ATE, Héctor Ortiz, y en todos los hospitales de Capital. Es decir, es un desaguisado atrás del otro. El veto de Macri al protocolo de actuación ante abortos no punibles, que fue luego recibió un fallo de inconstitucionalidad. Bueno, esto de cómo se colocan las veredas en Caballito, que nos contaba el arquitecto Pulice, que están ahorrando las empresas material y entonces nos quedan, las baldosas nos van a estar bailando dentro de poco. Julieta, delegada del programa BAP, Buenos Aires Presente, que nos contaba también todas las limitaciones que tienen para desarrollar el trabajo de ellos. Bueno, realmente uno se pregunta entonces, ¿por qué lo sigue votando el 30% de la población? No escucha, no se entera, ¿qué le pasa a los ciudadanos de Buenos Aires? Y en parte debe ser convicción personal y en parte es un gran aparato propagandístico montado que vos mencionabas recién, que de alguna manera influye. Uno tiende a no subestimar nada, pero creo que parte de nosotros también somos víctimas de distintos aparatos, no precisamente el del PRO, que no es el que mejor nos cae, pero también, sin darnos cuenta, quizás lo somos de otros. Y también vos mencionabas un poquito lo del Borda, la violencia de la Policía Metropolitana, que ha reclutado en sus filas lo peor de la Policía Federal, que había sido pasado a retiro desde el Gobierno Nacional y fue reclutado, fue como el caldo de cultivo, la zona donde Macri fue directamente a reclutar a sus cúpulas de la Policía Federal. ¿Podemos estar cuánto tiempo? Podemos estar toda la noche hablando de números. Y vamos a estar hablando gran parte de nuestro Abel programa. Pomos, etcétera. Sí, sí, allá vamos. Vamos a un tema y seguimos en un rato. Would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. Escuchamos If I Fell de los Beatles. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro politicón de hoy. El itinerario sigue por las múltiples causas en las que está involucrado Mauricio Macri. Me dediqué uno de los días del fin de semana a buscar información en internet para tratar de ordenar un poco esto. Bueno, hay información realmente muy, muy relevante, armada y muy bien preparada por Irina Hauser y Eduardo Vilela, ambos periodistas de Página. Por Tiempo, Tiempo Argentino Infonews, también hay news. Ahí hay una buena cantidad de información. Y Diario BAE, que no lo tengo muy ubicado, pero es un diario que tenía BAE también... De economía. De economía, sí. Bueno, realmente uno se queda bastante sorprendido, ¿no? Por un lado está, bueno, procesado como integrante de una asociación ilícita por espionaje en octubre del 2009, cuando estaba en formación la Policía Metropolitana, a cargo de Jorge Fino Palacios, el comisario de confianza de Macri. En aquel momento, Sergio Burstein, dirigente de Familiares de AMIA, recibe un llamado anónimo en su casa, que atiende su hija, a quien le dicen: a tu papá lo está escuchando Fino Palacios. Este hombre, Diego Burstein, hace la denuncia, le toca al juez Norberto Yarvide, y quedó en evidencia luego de la investigación que se llevó adelante, que tanto Burstein como otras personas que tenían sus teléfonos intervenidos con órdenes judiciales emitidas desde juzgados de Misiones, la provincia de Misiones, donde estaban estas personas que eran escuchadas, vinculadas a causas penales, hasta incluso por homicidio, con las que se verificó después que no tenían absolutamente nada que ver. Con esas órdenes de esos jueces de la provincia de Misiones, la Secretaría de Inteligencia realizaba las escuchas y un hombre, el ex policía y espía Ciro James, retiraba las grabaciones de la ex CIDE y antes o después se comunicaba con Jorge Palacios, que ya estaba para esa época empezando a prepararse para armar la Metropolitana. Dos de las víctimas de las escuchas por lo menos tenían relación con Mauricio Macri. Uno, Burstein, que había sido un ferviente opositor a la designación de Jorge Palacios en la Policía Metropolitana por su papel en el encubrimiento del atentado a la AMIA, por el que fue procesado Jorge Palacios y está preso. Y Daniel Leonardo, por ser el cuñado de Macri, casado con Sandra Macri, quien tenía intervenido el celular. El espía, Ciro James y Jorge Palacios, se conocían desde muchos años antes de la Policía Federal. El joven espía quería ingresar a la Metropolitana. Y ya desde el 2008, un año anterior a la creación de la Metropolitana, 2008 es el primer año de la gestión Macri en la ciudad, ¿no? Recordemos eso. Claro. Tenía un contrato como asesor legal del Ministerio de Educación porteño por 6.000 pesos. En la misma época que se realizaban las escuchas de las conversaciones de Leonardo. Bueno, en el Ministerio de Educación no se encontró ningún documento de él presentado en su carácter de abogado, que se supone que allí trabajaba como eso, ¿no? Bueno, lo que sí se determinó es que era una especie de pantalla esto de que él estaba contratado por el Ministerio de Educación y que en realidad trabajaba de espía nomás, ni más ni menos, así de simple. La investigación llegó a determinar que el mismo modus operandi de colaboración entre policías y funcionarios judiciales de la provincia de Misiones y Ciro James había sido, bueno, el mismo modo aplicado en todos los casos y que se habían escuchado también a un abogado, Francisco Castex, a empresarios televisivos, a yernos de ese empresario, bueno, ejecutivos de supermercado. Bueno, no se privaron de nada a la hora de hacer el emprendimiento, lo hicieron a lo grande. La Sala 1 de la Cámara Federal llegó a responsabilizar a Macri en una de sus resoluciones, del armado de una estructura de inteligencia subterránea prohibida por la ley, obviamente. El líder del PRO decía el tribunal se habría encargado de asegurar que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de recursos y de tal suerte pueda funcionar. Además de que afirmaba la Cámara que sabía y participó de las intervenciones de los teléfonos a Leonardo y a Burstein. Bueno, una vez que Ollarvide dio por terminada la investigación a mediados del año pasado, quedaron en condiciones de ir a juicio oral Macri, James, Palacios, el exministro de Educación Mariano Naradowski, un secretario judicial, un grupo de policías misioneros, el ex juez José Luis Rey, destituido por esos hechos en la provincia de Misiones, otro juez también procesado, Horacio Gallardo, que falleció en plena causa. Horacio Gallardo, juez de la provincia de Misiones. El ministro de Justicia porteño quedó desvinculado del caso y recientemente se sumó también como imputado el número 2 de Palacios, Osvaldo Chamorro, con quien compartía oficina Jorge Palacios. La mayoría de las imputaciones son por asociación ilícita, violación de secretos y de la privacidad y falsedad ideológica. La mayor demora en el trámite de la causa se debió a que el procesamiento de Macri estuvo bajo revisión de la Cámara de Casación Penal durante 2 años. A pesar de que ese tribunal revisa procedimientos solo en casos excepcionales, en este caso se tomó todo ese tiempo, pero bueno, lo dejó firme. Entre tanto, en el medio, mientras transcurrieron esos 2 años, en el 2011 Macri fue reelecto jefe de gobierno. Y ahora, este año, en el 2013, la Cámara Federal rechazó todos los planteos de los imputados que quedaban pendientes, la Fiscalía y las querellas pidieron llevar finalmente el caso a juicio oral. Y en julio de este año, el juzgado, que ahora está a cargo de Sebastián Casanero, el juez Sebastián Casanero, terminó de tramitar todas las impugnaciones de las partes contra la elevación a juicio de los acusados, ¿no? Y ahora se supone que la elevación a juicio se va a hacer en un momento a otro. Bueno, ojalá lo veamos esto, ¿no? Ojalá yo lo vea antes de morirme, digamos, ¿no? Porque digo, si la justicia local habrá heredado, digamos, algunas cuestiones de la justicia nacional, que a veces como que se toma demasiado tiempo, ¿no? Y termina uno en la pregunta de si es justicia cuando se hace tan larga la cosa, ¿no? Es el partido Propuesta Republicana el que puso a un ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires que defendió abiertamente el genocidio de 30.000 personas durante el golpe cívico-militar que fue del año 76 al 83, que pide institucionalismo y republicanismo y diálogo y pone en la cúpula de la policía metropolitana a la que estábamos hablando a un hombre acusado de encubrir el atentado terrorista más nefasto que ocurrió en el país. Bueno, el mismo jefe de gobierno está procesado por escuchas ilegales, ¿no? Complejo. Es grave, es muy grave realmente. Ahora, ¿qué hicimos los porteños para merecer esto? Me pregunto yo. ¿Qué hicimos los porteños para merecer tener? La primera policía metropolitana, esto que hace un rato señalaba Rocío, bueno, le cambié el nombre, Sofía. Un rejunte, no, vos lo marcabas, bueno, alguno de nosotros, la cuestión es de todo el rejunte que trajeron de la bonaerense, que es lo que los residuos, los sobrantes, la federal. Armaron de la federal, armaron la metropolitana. Preso el primer comisario, un papelón, digo, entre los 2.800.000 de porteños que somos acá, no había uno que no terminara en cana para ponerlo de jefe, digo, pues es un papelón. Tener un jefe de gobierno procesado. Al final uno termina pensando de que Fernando de la Rúa fue un pan de Dios realmente, porque lo más grave que hizo fue llevarse unas máquinas allá para que le liberaran el camino de entrada a la quinta que él tenía no sé por dónde, ¿viste? Entonces uno dice, pero este hombre es un amor, Dios, lo único que hizo nos gastó, nos usó un poco las máquinas y nos gastó un poco de nafta y el sueldo de los operarios los llevó hasta allí y los trajo de vuelta. Bueno, si la cosa es así, por ahí el que tuvo una presidencia tan nefasta de la Rúa, quizás Macri tenga una presidencia brillante, ya que tuvo un gobierno... Bueno, yo hablaba de la Rúa como jefe de gobierno. Por eso te de estoy la diciendo. Ciudad, no como presidente. Si hizo una buena jefatura de gabinete, quizás sea al revés con Macri, haga una jefatura de gabinete nefasta. De gabinete no, de gobierno. De gobierno, digo, y una buena presidencia. Brillante. Vos, o sea que vos estás apostando en 2015 apostando, se lleva, va la presidencia. Y bueno, hablando un poco en serio, le falta armado a nivel nacional, pero bueno, tampoco es para menospreciar. Yo estaba por decir al revés, que salió segundo en Capital, pero que por ahí está muy fuerte en el interior del país. No, lo que... Pero también lo hablamos la otra vez, no hay que menospreciar ni subestimar, porque sus candidatos que no vienen de la política les fue más que bien. Seguimos en un rato, amigos. Estás escuchando La Colectiva. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. Vita mía. La Desventura del Hombre. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA. Renunciamos a nuestros mandatos asfixiantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes a las 18:30 por Radio La Colectiva 102.5. Escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy a toda marcha. Entre todo el material que iba encontrando respecto de las causas judiciales en las que está involucrado Mauricio Macri, la otra que encontraba es esa que tiene que ver con que el jefe de gobierno porteño fue uno de los involucrados en la causa en que se investigaron los ataques contra personas en situación de calle cometidos por la USEP. Esta es una causa que tiene todas sus vueltas, ¿no? Sus idas y vueltas. Macri en principio estaba involucrado en la causa por haber firmado el decreto de creación del organismo, la USEP, Unidad de Cuidados Intensivos, De Control de Espacio Público. Unidad de Control de Espacio Público, cuya misión era mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión. Para persuadir mejor, va contando Eduardo Videla con una prosa muy, muy linda, a las personas en situación de calle, los agentes de la USEP desarrollaban su actividad entre las 23 horas y las 6 de la madrugada, cuando la gente dormía. Entonces los desalojaban bajo amenazas y agresiones y luego tiraban sus pertenencias a un camión compactador. Hay que ser realmente mala gente para hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué nivel de gente hay que reclutar tan basura para poder llevar adelante una cosa como esa, ¿no? Pero Macri no solo firmó el decreto, sino que había solicitado alguno de los procedimientos según documentación que después se encontró en la causa, ¿no? Es esa política de que los capos de arriba van llamando a las oficinas diciendo, che, sacame este indigente de acá, che, haceme esto otro, ¿no? Que es lo que nos confirmaba, de alguna manera, la conversación con la delegada del BAP, en donde los operativos se hacen por demanda de algún vecino, dicen, ¿no? Pero es algún vecino que viene palanqueado por algún funcionario que es el que hace el llamado para dar la respuesta puntual. O sea, si en este barrio tenemos un indigente en la calle y no nos preocupa y lo cuidamos como pasó con este ciudadano Pechito, sí, del cual vamos a hacer un comentario un poquito más adelante, lo protegen y lo cuidan, listo, ya está, que quede allí. Pero si hay vecinos que reclaman por eso, hay que mostrarles que el gobierno da una respuesta. Entonces te manda la camionetita pintada de amarillo. Bueno, la cuestión es que este operativo de la USEP, estos operativos de la USEP que fueron conocidos y aparecieron en todos lados, resulta que Macri fue sobreseído en diciembre del 2011 por la jueza que estaba a cargo de esa causa, María Font Bona de Pombo, que de Bona no tenía nada, más bien era Font Mala. Pero la sala primera de la Cámara del Crimen declaró nulo el sobreseimiento en abril del 2012, por lo que el jefe de gobierno volvió a ser investigado por esa responsabilidad en los hechos denunciados. Ahora, ¿qué hizo Mauricio Macri? Presentó, o sus abogados, un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación. Sus abogados, Alejandro Pérez Chada, Eduardo Bonino Méndez, seguramente, legítimamente, llevaron adelante en su derecho de defender al imputado, al procesado, llevaron esto a la Cámara Federal de Casación. Bueno. La cuestión es que en julio del 2013, hace pocos días, semanas, la Sala 2, la Cámara Federal de Casación, presidida por los jueces Alejandro Slocar e integrada por Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, resolvió rechazar el recurso de queja presentado por estos defensores y confirmó que debe seguir imputado en la causa. Bueno, la cuestión es que ahí está, argumenta este tribunal lo siguiente, por unanimidad, ¿no? Argumentaron que no hacían lugar a la demanda de estos abogados porque el pronunciamiento cuestionado, el que cuestionaron los abogados defensores, fue sustentado razonablemente, es decir, que se lo imputara. Y los agravios que invocaba el impugnante solo evidencian una operación diversa sobre la cuestión debatida y resuelta. Claro, o sea, debe haber ido diciendo, miren, que yo echar a gente a patadas de la calle no está mal, yo opino que no está mal, así que no entiendo por qué me vienen a acusar por ello. Y bueno, la respuesta viene después, ¿no? Los camaristas recuerdan a Macri que había sido indagado en la causa por haber dispuesto la colaboración, con la colaboración del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público de aquella época, Juan Pablo Picardo, la conformación de una repartición pública cuyo objeto era desocupar los lugares públicos, calles, plazas, bajos de autopistas, de personas en situación de calle que pernoctaban allí en numerosos casos mediante la utilización de prácticas contrarias a la ley. Al dictar el 21 de octubre del 2008 el decreto 1232/2008, cuyas previsiones resultaban contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, a la Constitución Nacional y a la Constitución de la Ciudad. Es decir, que parece que no quedó Mauricio Macri muy enmarcado dentro de aquello de todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Habita el suelo argentino, pero parece con un poquito de mala voluntad. También le reprocharon el tribunal no haber efectuado los controles pertinentes a fin de evitar la repetición de esos sucesos, pese a su gravedad y reiteración, haber alcanzado estado público y ser advertido por la legislatura y la Defensoría del Pueblo. Bueno, caramba. Si yo hago una macana en mi empresa, ¿quién va a venir a decirme que hice una macana? Más bien, el que viene a decirme algo, mejor que se calle la boca porque a la calle. Bueno, esta es la lógica del PRO. Interesante el nombre que mencionamos ahí, Juan Pablo Picardo, ¿no? Sí. Porque Juan Pablo Picardo es ni más ni menos, miren ustedes, ¿no? Qué mal que estuvo Juan Pablo Picardo y que fue de presidente a Subterráneos de Buenos Aires. Increíble, ¿no? Y allí sigue. Bueno, en consecuencia Macri debe ser investigado por los delitos de coacción agravada y abuso de autoridad en 17 hechos cometidos por el organismo este de penosa fama. la ex unidad de control del espacio público. Sí, Picardo, recordemos el caso cuando lo tuvo que ir a buscar la policía para que se aproxime a la reunión con los metrodelegados. No sé si recuerdan que hicimos un programa acá con Sofi, lo recordamos mucho porque vos no habías podido venir y tuvimos que hacer el programa y más o menos giró en torno a eso, que era el tema de debate, que era cuando fue el traspaso de los subtes de los fondos de Nación a Capital, ¿no es cierto? Sí, que hubo una semana sin subtes. Claro, por la web. Claro, que en el verano, que estuvo muy complicado el tema de los subtes, no sé si recordás, mucho tiempo, una semana, que las colas y colas de gente esperando el colectivo en Rivadavia, y Picardo no se quería presentar a sentarse en la mesa multilateral. El fugitivo. Sí, que tuvo que ir la policía a buscarlo, fue poco menos un papelón. No, poco menos no, fue un papelón gigantesco, fue una vergüenza, es una vergüenza que tengamos un funcionario así, es para decirle, señor, váyase a su casa y no vuelva a pisar más, un cara dura, realmente son desvergonzados. Bueno, yo no dejo de pensar cuando hablo de alguna de estos perfiles, digamos, que son el ejemplo que tienen los cuadros del PRO, los funcionarios del PRO. Digo, cuando uno escucha el informe, y después vamos a hacer un breve comentario que seguramente nos va a dar el tiempo, el informe del presidente de la Junta Comunal, cuando se la pasa hablando de Podamos, esto, aquello y lo otro, resulta que son todas las cosas que corresponden a las otras áreas. Y después de que él sonrió, y hizo algún chiste y algún chacarrillo y alguna de esas cositas, uno dice, ¿pero qué hizo este hombre? ¿Dónde está el informe de este hombre? No está en ningún lado. No, es solamente poner la cara y sonreír. Digo, es la única instrucción de Durán Barba que tienen. Y para mucho más que eso, pareciera que tampoco les da. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo siguió esta historia que hay que ir siguiéndola en todos sus vericuetos? Resulta que el abogado Adrián Albor, patrocinante de dos de las víctimas, dijo que era muy llamativo el sobrecimiento este que había dado la jueza Fontbona de Pombo a favor de Macri cuando ella estaba subrogando a otro juez que estaba a cargo de esa causa. Este abogado, Albor, fue el único que apeló la medida. El fiscal no lo hizo. Y la Cámara de Apelaciones a este abogado Albor le dio la razón, declarando nulo el sobreseimiento. Él declaró a este abogado que esto implicaba que quedaban en pie entonces los 17 hechos denunciados y no solamente los dos que él patrocinaba, ¿sí? Bueno, o sea que si va a haber en algún momento, digamos, una pena para estas personas que obraron de manera tan inhumana en la ciudad de Buenos Aires, bueno, habrá que agradecérselo en gran medida a este abogado Adrián Albor. Bueno, esta no es... hay algo muy interesante, dice después Eduardo Vilela, que es que no está solamente imputado el jefe de gobierno, sino también, por cierto, Picardo y unos 30 agentes de la patota que habían conformado. Entre medio de todas estas vueltas hubo un momento en donde disolvió la USEP y después la volvió a crear con otro decreto, después la terminó disolviendo. Justamente señalan allí, en el fallo, que Macri no podía desconocer de que de los hechos que estaba llevando adelante Picardo, y decir, yo no tenía nada que ver con él porque lo premia después yendo a subte. Entonces, digo, ¿cómo es la cosa? Si te hizo una macana, después vos lo ponés de presidente de una empresa, bueno. Y aunque los papeles, la USEP fue disuelta en noviembre del 2009, diversas denuncias dieron cuenta del accionar de una fuerza residual después de esa fecha. El 8 de julio último, una cuadrilla del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que está a cargo de Diego Santilli, con el apoyo de un camión compactador de la empresa Cliva, procedió a cercar con cintas el área ocupada por una persona indigente en Saavedra 50, en el barrio de Balvanera. Después de despertar al ocupante, arrojaron sus pertenencias al compactador. Así de simple. En la escena, de la cual fue testigo este cronista, dice allí Eduardo Vilela, no había personal de Buenos Aires presente el servicio de asistencia a las personas sin techo. ¿Para qué lo vamos a llamar? Vamos apurando un poquito las cosas. Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público, que va como segundo candidato a senador. Otra vergüenza que tengamos a Diego Santilli como candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires. Es curioso cómo se arma eso, ¿no? No, el problema es que va a ser senador. Ah, mira vos, ¿sí? ¿Vos estás seguro? Sí. ¿Por qué? Y porque sí, porque con la Ah, me convenciste, no, con ese porque sí te llegaste al... No, en base a lo que fueron las elecciones PASO y los problemas que pienso yo que va a tener el Frente UNE para mantener la cantidad de votos, de caudal de votos que ha conseguido en esta primera elección y cómo están los números, el PRO que gana de manera avasallante y se tuvieron que juntar cuatro listas más o menos para derrotarlos y que ese es el desafío que muchas veces hablamos aquí. Por otra parte, vos decís que vos sos muy duro con el PRO, porque decís que le arrojaron las cosas al indigente, y encima no lo arrojaron al indigente al camión. Abel, vos nunca destacás eso. O sea que, claro, la parte buena. Claro. Hay que decir que realmente no tiraron al indigente dentro del camión de basura y eso los hace buenos. Bueno, siguen las páginas. No vamos a seguir ahora más que mencionado nada más que lo siguiente. Es también investigado por haber revelado cuándo y dónde se iba a realizar un aborto no punible. Sofía, vos estuviste haciendo en su momento un comentario sobre esto, ¿no? Que en una conferencia de prensa dijera que había una mujer que había sido violada y que era víctima de una red de trata, que estaba por hacerse un aborto en tal hospital, permitió que una organización llamada Provida presentara un amparo para evitar la interrupción del embarazo, a la que una jueza accedió. La Corte Suprema tuvo que intervenir rápidamente para autorizar el aborto no punible. La denuncia penal apunta a Macri, a la ministra de Salud, al director del Hospital Ramos Mejía, a la jueza Miriam Rustán de Estrada, en fin. Fue archivada, pero el Tribunal de Alzada dispuso reabrirla. Imputación es violación de la Ley de Datos Personales, incumplimiento de deberes. Y bueno, y después ya esto, la represión del hospital, en el Hospital Borda con la Policía Metropolitana, esto también lo implica directamente a Mauricio Macri, la práctica de incumplir sentencias judiciales, especialmente en materia de salud, vivienda, educación y alimentación, también hay una cantidad infernal de causas, y bueno, y otras que hay que reconocer que no tienen que ver directamente con Mauricio Macri, como por ejemplo esta del ex asesor de la ciudad y miembro de la usina de pensamiento PRO, Fundación Pensar, a la cual está como miembro también el primer candidato Iván Petrella, sí. Mateo Goretti se llamaba ese ex asesor, fue llamado a indagatoria en mayo del 2013 como imputado por el robo de 58 piezas arqueológicas que fueron encontradas en su poder y que habían sido robadas del Museo Arqueológico Argentino Ambato de La Falta. Bueno, tenemos también Beara, tenemos también los manejos de Néstor Grindetti, ministro de Hacienda porteño, en las colocaciones de títulos públicos, Tango Serie 8, que está siendo investigado. Ahora Santilli también lo denunciaron, creo un juez, no lo denunciaron, sino que un juez dijo que está haciendo campaña por televisión, creo como un spot, y está incumpliendo con la ley electoral, entonces un juez estableció que si iban a seguir saliendo esos spots por televisión, tenía que aparecer el cartel de que estaba incumpliendo con la ley. Tal y cual. A Lombardi tampoco, también, hace poco a través de una denuncia de que querían derrumbar un edificio histórico de el poeta Evaristo Carrillo. Eso. Le pusieron, tuvieron que una multa de, creo que eran 45.000 pesos, por cada día que se siguiera demoliendo ese edificio, porque ya se sabía que no se podía demoler y lo estaban demoliendo igual. Entonces, para que no lo hicieran más, tenía que traer una multa, porque aparentemente los ministros del gobierno del PRO no saben adecuarse a la ley. Vecinos, ciudadanos porteños que votan a esta gente, por favor, reflexionen. Nos vamos a un tema y seguimos en un rato. 1, 2, 3, 4. Look. The Beatles, amigos, con I Saw Her Standing There. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.colectiva.com. Comunicación con Claudia Fernández Chaparro, quien integra el plenario del Consejo de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Claudia, bienvenida a nuestro programa en principio. Gracias. Queremos preguntarte sobre, bueno, en principio, ¿de qué se trata el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires y qué es específicamente el plenario? Bueno, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es el organismo de protección integral de los derechos de niños en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este organismo está creado a partir de una ley que es la 114, que dio origen al Consejo, y dentro de esa ley existe un plenario, que es el plenario está constituido por 5 representantes de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, una de ellas soy yo, hay 5 representantes por ONGs, y 5 representantes que son de las defensorías de niños, niñas y adolescentes que forman parte del Consejo. Las defensorías están en forma descentralizada en los barrios de la ciudad de Buenos Aires y son también organismos de protección de derechos. Nosotros en el plenario, bueno, yo estoy cumpliendo mis 2 años de mandato y la verdad es que lo que hemos visto durante todo este año es el poco interés que tiene el gobierno de Macri y sus funcionarios que deben obligatoriamente participar de este plenario. O sea, participan del plenario los funcionarios que tienen a su cargo todas actividades que tengan que desarrollen actividades que tengan que ver con la infancia y la adolescencia. Como nosotros pensamos de manera integral todo lo que tiene que ver con la infancia y adolescencia, son los funcionarios de salud, de educación, de desarrollo social, de cultura. Bueno, y la verdad es que a lo largo de todos estos 2 años no hemos visto que los funcionarios hayan participado del plenario, han sido citados en diferentes oportunidades para participar del mismo y la verdad es que no vienen. Vos sabés justamente en la nota que aparece firmada por vos y publicada por Página 12 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hacés el comentario de que muchas veces fue convocado el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, y que jamás ha concurrido o jamás ha enviado algún funcionario de rango menor que él. ¿Cuáles son las inquietudes que tienen ustedes para plantearle al ministro de Educación porteño? Bueno, justamente el año pasado uno de los temas era el tema de las tomas, el tema de las tomas de los colegios, que los chicos empezaron a tomar los colegios por el que estaban cambiando la currícula, les estaban sacando materias como historia, como ciencias naturales, y entonces los chicos empezaron a hacer tomas de colegios y nosotros queríamos de alguna manera oficiar de mediadores, de tratar de acercar las partes, de que el conflicto no se profundizara, invitamos al ministro a hablar de este tema y nunca concurrió. Otro de los temas que también nosotros queríamos hablar con el ministro era el tema de las orquestas infantiles y juveniles que están en las ZAP, que son las zonas de acción prioritaria, o sea, en los barrios donde los chicos tienen más carencias. Es un programa excelente que funciona hace 15 años en la Ciudad de Buenos Aires y que el gobierno de Macri ha decidido recortarlo y recortarlo desde el lugar, digamos, más atroz, ¿no? Que es recortarle las viandas a los chicos, o sea, la comida. Los chicos recibían una vianda, el gobierno de Macri decidió empezar por cortar las viandas, ¿no? Además de que no da el dinero para los instrumentos. Los chicos se llevan los instrumentos a sus casas. Es un programa muy interesante. Y de aquí lo que hay que destacar es que el gobierno de Macri tiene un presupuesto multimillonario. Empezó con 9.000 millones de pesos y hoy tiene 47.000 millones de pesos para gastar. Entonces es indignante que alguien que tiene 47.000 millones de pesos se esté fijando en recortar la dieta de los niños, se nos van los colegios, o como es en este caso, en un programa que justamente está en una zona de acción prioritaria, ¿no? Ahora, me preguntaba, ¿qué posibilidades tiene el plenario del Consejo, además de denunciar públicamente este tipo de situaciones en las que incurre la gestión del Ejecutivo de la ciudad, de promover que se cumplan las tareas que tiene asignadas el Poder Ejecutivo en la ciudad? Lamentablemente, esa es una discusión que se tiene dentro del plenario, porque el plenario no son vinculantes las decisiones que toma, las recomendaciones que da. Nosotros hemos, por ejemplo, recomendado el tema del aborto no punible, o sea, tenemos una activa participación y señalamos permanentemente, pero no tiene un poder como para obligar al Estado de la ciudad, ¿no? A ver, lo que nosotros más nos preocupa es el poco interés que se tiene en el tema de la infancia y la adolescencia. Digo, esto es muy marcado en el gobierno de Macri. Es un tema realmente muy preocupante. Yo me acordaba hace 15 años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo trabajo hace muchísimos años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero hace 15 años estábamos sacando en todos los diarios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, los chicos de la calle fueron la tapa de los diarios, y no porque habían delinquido. Eran la tapa de los diarios porque habían hecho una obra de teatro que se llama Amanecer bajo los puentes de Armando Tejada Gómez, que también había sido un chico de la calle, ¿no? Eso fue en el año 2000. El año 2000 fue, 13 años en realidad. Y vos, disculpame, ¿estabas, Claudia, en ese momento como funcionaria en qué área? Yo trabajaba en Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, era la jefa de prensa. Estaba el ingeniero Kohanov, Rafael Kohanov, era el ministro de... fue en la gestión de la Rúa esa. Y fuimos la tapa de los diarios con los chicos, ¿no? Los chicos se sentaron a la mesa de Mirta Belgrán a comer, o sea, había... Hoy estamos... no sé qué pasó, digamos, el tema de lo que estamos haciendo los adultos con los chicos nos ha llevado al punto que los chicos hoy... Los chicos de la calle, los más desprotegidos, son tapa de los diarios para estigmatizarlos nada más, ¿no? Y para pensar que hay que bajar la edad de imputabilidad para que la gente tenga más seguridad. Y no es esto. Realmente, cuando vemos las políticas como las de Macri, digamos, que dejan de lado a los chicos, nos damos cuenta, digamos, que esta situación no ha ido viniendo, o sea, no se vino de golpe, sino que estamos a mucha distancia de esa situación de cuando los chicos realmente eran la tapa de los diarios porque eran creativos y porque tenían oportunidades. Hoy no las tienen, ¿no? Claro, y aquellos chicos que quedan abandonados por el Estado, a medida que pasa el tiempo es como más difícil volver a insertarlos en alguna de estas actividades, ¿no? Y aparte este falso discurso de pensar en, digamos, uno no puede pensar en la inseguridad y pensar en bajar el nivel de imputabilidad de los niños y tener esta política de Estado. O sea, es una contradicción en sí misma. No, tenés que atacar las causas, digamos, que los chicos delingan es un tema excepcional, no es la regla, digamos. Lo que pasa es que cuando un chico comete un delito, o un delito grave en realidad, es devastador, ¿no? Pero tiene que ser devastador para la sociedad, porque de eso somos responsables todos. Quiero recalcar, como por ahí lo escribí en la nota, nadie está a favor de las tomas en este caso, que bueno, que fue el tema de mi nota, porque vi que mi indignación partió del dinero que gasta el gobierno de la ciudad en publicar en todos los diarios una solicitada, realmente diciendo que ellos están abiertos al diálogo, y lo paradójico es que si están tan abiertos al diálogo, ¿para qué necesitan una solicitada, no? O sea, el diálogo en algún momento está interrumpido. Nadie quiere las tomas, lo que estamos tratando es de tener instancias anteriores para que los chicos puedan dialogar, para que se pueda llegar a un acuerdo antes de llegar a esa medida extrema, ¿no? Y bueno, también el tema de no estigmatizar a los chicos, porque

el pasado 26 de abril del año este que estamos viendo, el 2013. Recordemos que en una lucha bastante prolongada que llevaban los internos y los profesionales y no profesionales del hospital Borda y también el hospital Moyano, que son terrenos linderos de alto valor fiscal debido a su ubicación y a la magnitud de las hectáreas que posee, está en disputa con el gobierno de la ciudad, que busca una especie de construir una zona inmobiliaria particular en el sur de la ciudad, más puntualmente en la zona de Barracas, y para ello necesita la tenencia de estos terrenos pertenecientes, como bien dijimos recién, al Hospital Borda, Moyano, y no recuerdo cuál es el nombre, hay un tercer hospital junto, y me lo buscas, Sofi, me haces recordar que son el Tiburcio Borda, el Hospital Moyano, y hay un... Gutiérrez, ¿no es? No, un hospital también psiquiátrico, creo que es, no estoy de jóvenes. El Moyano es de mujeres, el Borda es de hombres, y creo que hay uno que es y para niños jóvenes. Niños y jóvenes, sí, sí, hay un tercero. Hospital que vos no dijiste recién el nombre, creo no, que sí. No, el Borda, el Moyano, y bueno, ahora no. ¿Y el Tiburcio, Tiburcio cuánto? Tiburcio Borda, ¿no es? No, Tiburcio Borda me parece que no es. Ah, bueno. No estoy seguro, pero lo vamos a encontrar. Bueno, pero es la esencia. A lo que nos compete, exacto. A lo que nos compete, entonces. Vamos al meollo. El 26 de abril de este año, como bien dijimos, se hizo presente la Guardia Infantería de la Policía Metropolitana, reprimió a diestro y siniestro a trabajadores e internos de un hospital de un tipo muy particular, que es un hospital psiquiátrico que necesitan un cuidado especial, un hospital que está sin gas hace ya más de un año, y los trabajadores e internos llevan una lucha incansable contra las políticas del gobierno de la ciudad, políticas que en algún momento se han vuelto de carácter tétrico, recordando a los peores momentos del país. Recordemos que han hecho acampes, cuidando los talleres protegidos, que son lugares donde los internos trabajan y desarrollan distintas actividades para reinsertarse. Por la noche, generalmente a las 3 de la mañana, entraban dos patrulleros de la metropolitana con camiones de mudanza y daban algunas vueltas a los parques del hospital, y no pasaba de eso. Era más generar un terror psicológico, porque la verdad que era simplemente eso, pero algo que la verdad metía mucho miedo y que recuerda, como bien dije, a épocas bastante nefastas. Faltaba el Falcón Verde, digamos, prácticamente. Novedades. Las novedades son que la justicia porteña le ordenó al gobierno de la ciudad que en un plazo de 20 días proceda a la reapertura del taller protegido número 19. El taller protegido número 19, como bien decíamos, fue totalmente demolido en la represión del 26, represión que además golpeó a fotógrafos, a miembros de la prensa, a trabajadores. Una represión que a todos nos han impactado las imágenes por lo violenta que fue. Si bien estamos acostumbrados a ver lo que fue Parque Centenario, lo que fue la represión a los que ocupaban la Sala Alberdi contra su privatización, esta fue, como me parece a mí, por lo menos lo que pude percibir, fue como un paso más allá, porque fue mucho más violenta y ya no importaba la presencia de cámaras, sino que se fue decidido. Incluso mucho más organizada, ¿no? Sí, totalmente. Además de todo esto, cuando fue interpelado el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Montenegro, defendió totalmente el accionar de la Policía Metropolitana, diciendo que actuó de oficio, que tenía un protocolo de emergencia, etcétera, etcétera. Pues es que me hiciste acordar que en la represión en Parque Centenario, a la cual asocié porque fue un poco antes, ¿no? Si mal no recuerdo. La base de operaciones de la Infantería de la Metropolitana fue el edificio nuevo de la Junta Comunal de Caballitos, en Avenida Patricias Argentinas 277. Edificio que se readecuó, era una parte del edificio de ensayo de materiales que pertenecía a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, luego al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí se manejó todo el operativo para la represión en el Parque Centenario. Represión, que estuvo y que fue facilitado por el presidente de la Junta Comunal de Caballito, ¿no? Por eso fue que en más de una oportunidad comenté que el presidente de la Junta Comunal de Caballito tiene manchada de sangre en las manos dos veces. Sí. Cuando arrancó su gestión allá por el 2008... fue con relación al desalojo de la huerta orgásmica aquí en Caballito, que terminó una feroz represión en La Sala, un espacio cultural de ahí sobre la avenida Avellaneda, y ahora con esta represión donde cedió las instalaciones de la Junta Comunal para que operaran los bárbaros de la infantería de la metropolitana, ¿no? Acá recordé lo que estamos buscando, es el tercer hospital al que hacía referencia yo, es el Tobar García. Tobar que García. Se encuentra en este territorio también. Conté, es lindero del Instituto Malbrán, del Hospital Muniz. Es toda una zona de edificios públicos de salud. Bueno, como decíamos, hay fuertes intereses especulativos e inmobiliarios sobre estos territorios que tienen gran valor fiscal para el gobierno de la ciudad y busca, como ha hecho, como decía Sofía anteriormente, busca construir edificios, un negocio inmobiliario bastante redondo, pero primero necesita estas tierras. Y para tener estas tierras necesita sacar a los trabajadores, necesita sacar las infraestructuras que allí se encuentran, necesita desalojar a los internos, lo que no es tarea fácil, puesto que están dispuestos a resistir, ¿no? Pequeña cosa. Sí. Perdón, ¿puedo? El otro día leí una nota en la revista La Militante de Luis Quijotero sobre cuál era el proyecto de negocio, o sea, lo que se iba a construir el centro cívico en los territorios del Borda, digamos, en una parte del territorio del Borda, donde daba las dimensiones que se establecían en el proyecto de las habitaciones para los funcionarios, ¿no? Y que sería el nuevo edificio en el que Macri realmente estaría. Bueno, las dimensiones eran, además de chiquitas, una cosa no, medida. Exageradísimas, ridículas, ¿para qué necesitas tanto espacio para trabajar en un escritorio? No sé, para un parque de diversiones, pero además hablaban sobre cuáles eran las estrategias políticas sobre la ubicación, y una de ellas era el tema de que, bueno, las manifestaciones para llegar a esa zona no serían tan fáciles ni tan seguidas como, bueno, lo son en la Casa de Gobierno de la Ciudad ahora, a donde todo el mundo llega fácilmente y ya se sabe que está ahí, digamos. Sí, totalmente. Bueno, pero vos calculá que con todo lo que nos ahorramos en construir vivienda social en la ciudad, bien podemos darle al jefe de gobierno un despacho que creo que era 170 metros cuadrados. Era un número realmente grande. Yo recuerdo haber andado por la zona de Barracas y ver muchas pintadas alrededor del Hospital Borda y estos linderos que mencionaba que dicen sí al centro cívico en el sur de la ciudad, pintado en las paredes como si fuera una pintada de campaña, pero bastante bien realizadas, firmada por los vecinos. Recuerda un poquito cuando Ian Brech dice, bueno, pero yo hablé con los vecinos, yo hablé con la gente. Los vecinos los aman. Yo creo que habría que cambiar los vecinos por Cristian Ritondo, por el lugar que se trata, ¿no? Digamos. Me olvidé de criticar a vicepresidente de la legislatura que me volvió a llamar por teléfono, che. Qué guay. Me llama casi todas las semanas para decirme que me invitaba a un salón o determinado lugar de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y yo quería ir a contribuir a cincelar el regalo del pueblo argentino al primer papa argentino. Qué bueno. La invitación era de Cristian Ritondo, vicepresidente primero también de la legislatura. Vos también, yo creí que solo a mí me había invitado. Tu voz en la ciudad, pero ¿es tu voz o es mi voz? Ay, no sé. Ahí se me arma el lío. Porque las voces de muchos no creo que quieran. Pero a vos te habrá dicho que era tu voz. Y entonces a mí me dijo lo mismo, me engañó entonces. You're gonna do right by me. escuchamos Ticket to Ride de los Beatles. Politicon. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, hablando de lo que fue la represión al Borda y este nuevo fallo contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como decíamos, el mismo fue establecido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y establece en forma taxativa que debe adecuarse a las normas de seguridad y salubridad que no se cumplen en el nuevo taller que construyó el gobierno porteño. El fallo tiene una fecha del 13 de agosto, pero se conoció ayer recién. En la causa iniciada por el dirigente de ATE, Marcelo Frondizi, delegado de los talleres protegidos contra el gobierno de la ciudad, por el desmantelamiento del taller protegido número 19, el que luego resultó demolido, los jueces Fernando Juan Lima, Esteban Centanaro y Mabel Daniele, en disidencia, ordenaron la reapertura del taller donde un grupo de pacientes realiza tareas de rehabilitación. Déjame hacer mencionar a Marcelo Frondizi, que bien dice delegado de ATE, secretario general de CTA Capital, que ha sido quien ha llevado a cabo de forma más visible quizás esta lucha, esta resistencia, porque fueron momentos bastante difíciles los que se vivieron. Como te decía, esto consistía, no fue que fue la represión un día y ahí terminó todo, no, esto era un germen que se venía cultivando desde antes. Cada noche había que estar ahí esperando, quizás venía, quizás no, venía alguna patrulla, como decíamos, camiones de mudanza, se fijaban, y si no actuaban era porque había gente resistiendo, hay gente resistiendo sin gas, porque también está el acogotamiento presupuestario que lleva a cabo el PRO para que sea mucho más fácil abandonar el edificio, ¿no? Pero a pesar de esto, por dirigentes como el mismo Nono, como se lo conoce en la calle particularmente, el Nono Frondizi, que fue quien llevó a cabo esta resistencia junto con empleados, militantes de distintas fuerzas políticas y médicos y los mismos pacientes que se han manifestado abiertamente en contra, porque son gente en situación de calle, además de tener problemas psiquiátricos, son gente que no tiene familia, gente que si se va de ahí, lo más probable es que termine en la calle, y bueno, sabemos lo que pasa con la gente. Sí, que después le agarra la UCEP o algún organismo parecido, disfrazado de organismo que hace algo. Es un estado que está presente. Sí, es un estado presente. Vení, te buscamos para paliarte. En su nueva resolución, los jueces Lima y Centanaro se basan en la Constitución Nacional y en la porteña, y hasta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para llegar a las leyes locales de salud mental y de talleres protegidos, y concluir que esas instancias son ejes esenciales en la implementación de políticas de reinserción y rehabilitación de los pacientes con padecimientos mentales. Los camaristas dan por probado que desde julio de 2012 está suspendida la asistencia de pacientes en el taller anterior y no hubo traslados al nuevo, porque las nuevas instalaciones no reunirían condiciones de funcionamiento. Ah, vaya novedad, déficit en obra pública por parte del PRO. Un poquito hablábamos fuera del aire recién, ¿no?, de este proyecto de trasladar el centro cívico, lo que sería todas las oficinas del gobierno de la ciudad, al sur de la ciudad, que yo sentaba mi posición que a mí no me parece una mala idea el hecho de que se traslade todo del centro de la capital federal, de la zona de Plaza de Mayo, donde se encuentran las oficinas, al sur de la ciudad, porque muchas veces hacemos referencia al abandono que sufre el sur de la ciudad por la falta de políticas públicas. Ahora, que yo opine esto no quiere decir que estoy justificando lo que pasa en el Borda, no, sería maravilloso que pueda ser en otras tierras, porque esto no tiene justificación alguna. A ver, el Borda tiene que seguir existiendo y es una necesidad concreta, no así como está ahora, porque es deplorable, pero es parte de la estrategia del gobierno de la ciudad, que alguna vez lo hemos escuchado con la empresa IRSA, que compra terrenos, los deja desgastarse, que se llenen de ratas, que crezca el pasto. Entonces un día viene y dicen, ah, cómo se ha deteriorado este terreno. Y los vecinos empiezan a demandar entonces que se haga algo allí urgente. Y IRSA aparece como la salvadora y trae un proyecto de un shopping, un proyecto de un edificio monstruoso, etcétera, etcétera. Bueno, esta es parte de la estrategia, solo que aquí hay gente viviendo adentro, con lo cual es mucho más cruel lo que se está llevando a cabo. En fin, la justicia ha fallado. Vamos a ver si el gobierno de la ciudad continúa con esta tendencia para seguir esquivándola. Da un plazo de 20 días, como dijimos, para que proceda la reapertura del taller bajo las condiciones estipuladas por el fallo de la Cámara. Tal cual, así es. Mira, me hiciste acordar a una papeleta que tenía hoy, porque claro, cuando uno a primera vista se encuentra con estas cosas, estas grandes movidas del PRO, que vienen estudiadas, ¿no? Muy bien estudiadas acerca del impacto psicológico y publicitario que van a tener, es que, bueno, claro, sí, desarrollar el sur de la ciudad, sí, bárbaro, uno está de acuerdo en eso, pero lo que ocurre es que lo que se esconde detrás de estas movidas que ellos hacen, con esas buenas intenciones, esas buenas razones, es el gran negocio inmobiliario que ese centro allí nos va a costar una fortuna y que está sobredimensionado el precio que tiene, porque son los amigos de los que están en el poder. Por ese motivo, digamos, es que van a llevar adelante esa obra. ¿Vos ibas a comentar algo acerca de lo que sucede en el Teatro Colón? Sí, bueno, salió una entrevista a un delegado de la Junta Interna del Teatro Colón, José Piazza, en el diario, sí, diario, revista digital de la Pacurondo, este martes, en el que, bueno, José Piazza denuncia sobre el desafuero que se llevó a cabo en contra de dos delegados de la Junta Interna del Teatro Colón, Pastor Mora y a Máximo Parpagnoli. A uno de ellos, Parpagnoli, finalmente la Cámara número uno reconoció los fueros, y a otro de ellos, por la misma denuncia, digamos, el mismo conflicto, la Cámara número 10 no se lo reconoció y le realizó el desafuero, ¿no? Los desafueros y las denuncias por las cuales fueron procesados, podría decir, no llegaron a procesados, pero pasaron por una instancia de la justicia, estos delegados, es por las denuncias que vienen realizando en relación a distintas situaciones que se dan en el Teatro Colón, a partir de, bueno, toda la renovación que hizo el gobierno de Macri, ¿no? Todo esto que supuestamente se vendió como una gran obra de recuperación del Teatro Colón. Lo que ellos denuncian es que hay más de 400 empleados tercerizados. José Piazza denuncia que él hace 2 meses que no está cobrando su sueldo. También denuncian que el teatro se convirtió en un teatro multipropósito que se utiliza para cualquier cosa, como, bueno, las fiestas de peluqueros, eventos de todo tipo, los Martín Fierro, se ha utilizado para fiestas personales, creo, en el pasado. Después también denuncian los objetos que se encuentran a la venta en Mercado Libre, que pertenecen al patrimonio cultural público del Teatro Colón, que es de todos, digamos. Eso es increíble. Cosas que han sido robadas del Teatro Colón y que están vendidas, puestas a la venta en Mercado Libre en con total impunidad, digamos, como sí, si sí, nada. Como y si nosotros nada. No estamos comprando. Sí, algunas de esas cosas se habían sido descubiertas y rescatadas por alguien cuando fueron encontradas en la calle, porque en un volquete, porque estaban tirando cosas de adentro. Sí, del había Colón. Una jueza que también había realizado, no sé si era la misma jueza Elena Liberatori. Sí, sobre unas partituras también que habían sí. encontrado. Claro. Es fantástico, ¿no? Con esa publicidad, tengo los equipos, dice Mauricio Macri, siempre en toda campaña, ¿no? Y los tengo vendo los Mercado equipos. Libre. Sí, equipos, nada, de amigos que no entienden nada del área donde van, ¿no? A parar. Y que hacen cualquier desbarajuste, desaguisados. El caso más emblemático era de unas estufas, me parece. También eran los del tren, los del subte de la línea A, también, que era patrimonio cultural y también los habían encontrado vendiendo. Que dijeron que los iban a hacer biblioteca. Claro, bueno. Bueno, chicos, están muy escépticos ustedes protestando todo el tiempo. Es peronista al final, gestión. Porque Alpargatas sí, libros no, parecía. Claro, es cierto, ¿no? Bueno. Así es, hemos estado comentando estos temas, algunos nos quedó en el tintero y lo retomaremos la próxima. Vamos a estar ya, quizás seguramente en la próxima, entrando en un comentario, tratando de ponernos en contacto con alguno de los candidatos de aquí para las legislativas de la ciudad y tratando de hacer un comentario sobre cada una de las propuestas de cada una de las listas que van a estar compitiendo para cubrir los 30 cargos de la legislatura próximamente, ¿sí? Sí. En eso vamos a estar.